Bienvenido a Juglaridades, un espacio para compartir arte y anécdotas. Si estás buscando análisis detallados, información enciclopédica y reseñas con tono de crítico ampuloso, este no es el lugar. Simplemente te invito a compartir un rato entre amigos. No te quieren dejar brillar. Lo que suena es El Sol de Acá, de MK Ultra, banda con raíces punk y post-punk oriunda de Gran Buenos Aires. Su música se puede encontrar en YouTube y podés agregarlos en Facebook para estar al tanto de las nuevas presentaciones. Oh, yes, I'm the great pretender. Hola. Hoy continuamos con una leyenda que no necesita presentación. Hi, my name's Kim Basinger. I'm Freddie Mercury. En 1987 lanzó su versión de The Great Pretender, la popular canción de The Platters. Quería grabarla porque se sentía reflejado con la letra. Solía decir que él era el gran simulador. Las sesiones comenzaron después de concluido el Magic Tour. ¿Esa gira donde sale con la campera amarilla y filmaron el Live at Wembley? Esa misma. La canción fue muy popular a mediados de los 50 y fue versionada innumerable cantidad de veces. De hecho, la banda de Chrissie Hynde, The Pretenders, tomó su nombre a partir de ella. Freddie quedó tan encantado con su obra que no pudo esperar para rodar el videoclip, nuevamente con David Mallet tras las cámaras. Se afeitó el bigote para la ocasión e incorporaron imágenes emblemáticas de los videos de Queen para crear uno de los clips promocionales más apreciados de todos los tiempos. Ahora vayamos a 1986, en Barcelona. Freddie era entrevistado por el programa Informe Semanal y comentó su pasión por la ópera, en especial por la voz de Montserrat Caballé. A decir verdad, visitó aquella ciudad porque anhelaba conocer a la diva. Era un sueño que no esperaba que fuera a concretarse. La propia Montserrat se enteró y ambos managers se pusieron en contacto para gestionar un encuentro. Finalmente, se dio el 24 de marzo de 1987. Fue en el Hotel Ritz, en un comedor privado junto al jardín donde había un piano. Freddie llevó una cinta que había grabado especialmente para la ocasión. Era una imitación de Montserrat alcanzando las notas elevadas con su increíble manejo vocal. De hecho, aquella fue la excusa para romper el hielo. Le mostró la cinta y la diva quedó encantada. Cuando me ofreció esto me pareció casi increíble y estuve muy emocionada y encontré que la música era maravillosa. Cuando se sentó al piano y tocó para mí todas sus obras y todo lo que él piensa componer para nosotros, me pareció maravilloso. Es un músico tan excelente, es maravilloso. Es magnífico. Yo puedo asegurarles que cuando Freddie se sienta al piano y comienza a improvisar la melodía que le nace y que crea, es maravilloso. A mí me parece que la creación de Freddie es de una música muy especial, que nace del corazón. Yo creo que tal vez por esto ha llegado a mi corazón. Y me cautivó completamente. ¿Y se supo que tenía esa cinta? Sí, tenía una composición que se llamaba Exercises in Free Love, que es lo que estamos escuchando de fondo y se puede apreciar en el recopilatorio de álbum que se lanzó en 1992. Pero Montserrat le puso letra y terminó convirtiéndose en ensueño. Unos días más tarde, tras una cena, la diva le pidió a Freddie si podía escribir una canción sobre su ciudad natal. Por supuesto que él aceptó. De aquella conversación surgieron algunas ideas que luego serían la base de Barcelona y The Fallen Priest. La agenda de Montserrat estaba completa durante los siguientes 5 años. ¡Qué manera de organizarse! Es que los artistas de ópera manejan su agenda con esa antelación. Por ello, tuvieron que coordinar para grabar las voces en distintos estudios de Londres y Suiza y fue producido por el propio Freddie, Mike Moran y David Richards. Cuenta la leyenda que cuando Montserrat Caballé le dijo que hicieran un álbum, él pensó: ¡Oh, Dios mío! ¿Qué voy a hacer ahora? Simplemente no rechaces a la super diva. Pensó que tenía que estar a la altura. ¿Y ese Mike Moran? ¿Qué pintaba? Hablá bien, ágrafo de mierda. No pintaba. Tocaba el piano y era compositor, además de productor. Freddy no confiaba en sus propias habilidades con el piano para estar a la altura de Montserrat Caballé. Por eso, confesó que prefería delegar el dominio de las teclas en alguien con más habilidad. Lo que debía tocar ese Morán, porque Freddy solo ya era monstruoso. Sin lugar a dudas. El álbum es increíble. Barcelona, que habla de la admiración que sentía Freddy por Montserrat, fue el tema elegido para los Juegos Olímpicos de 1992 celebrados en dicha ciudad. En la ceremonia de apertura, la diva lo cantó junto a José Carreras en una postal muy emotiva. Aquel 20 de abril de 1992, yo, como millones en todo el mundo, estuve pegado a la pantalla de la tele para ver el impresionante tributo a Freddie Mercury. Había muchas canciones que escuché en la radio, pero no sabía que eran de Queen. Por aquel entonces tenía un amigo y compañero de colegio que solo compraba CDs con grandes éxitos. Un día fui a la casa y me sorprendió con Freddie Mercury de álbum, en cuya tapa tiene al propio Freddie sentado en una silla con una camisa blanca, moño y chaleco negro. Obviamente que no pude parar de escuchar el cassette donde me lo grabó durante varios días. Pero fue durante una de mis visitas al Parque Rivadavia donde me compré un libro llamado Yo Mercury, que lo regalaban prácticamente. Allí conocí la existencia del Mr. Bad Guy de 1985 que hablábamos en el episodio anterior. Y me puse en campaña para conseguirlo. ¿Y cómo le fue? Era 1992. Yo era un adolescente que tenía menos dinero que el Chavo del 8. Y en las disquerías que conocía, me decían que estaba descatalogado y que sería muy difícil de conseguir. Para peor, cuando me sugirieron que averiguara con coleccionistas, desistí completamente. Supe que tendría que empeñar hasta lo que no tenía para conseguirlo. Entonces, seguí escuchando el cassette grabado y el tiempo continuó pasando. Del libro Yo Mercury, como era barato, me acuerdo que saqué las páginas con las mejores fotos y las pegué en la pared de mi cuarto como si fueran pósters. Un par de semanas más tarde, cuando quise ir a comprarlo de nuevo, ya no lo tenían más. Ahí lo tenés al pelotudo. Cuando terminé el secundario intenté armar mi primera banda. Entonces, el primo de un vecino, de la novia, de la prima, del sobrino, nieto, ahijado y séptimo hijo no reconocido de... ¡Perdón! ¿De quién? ¡Ya me perdí! ¡Parece el árbol genealógico de 100 años de soledad! ¡Ah, nadie! ¡Un conocido! El pibe quería ser baterista y no podía hacer dos golpes seguidos con un toc-toc. Estaba a tono con usted cuando canta, que no puede pegar una nota afinada ni siquiera cuando se equivoca. Si hasta aparece un Rottweiler con disfonía y gangrena en un testículo. Decía que en una de las tantas ocasiones en las que fui a su casa, vi que tenía el CD de Barcelona. Inmediatamente le pedí que lo pusiera, pero él me dijo que le aburría y se puso a jugar con el Sega. ¿Y usted qué hizo? Me zampé los auriculares y me recosté en el sofá para disfrutarlo. Hacía mucho tiempo que lo quería escuchar, pero no tenía el dinero para comprarlo. Tampoco conocía a nadie que lo tuviera hasta ese día. ¿Y qué le pareció? Una obra maestra. Por supuesto que Juan Carlos Garca, el muchacho en cuestión, nunca me lo quiso grabar ni prestar. Así que pasarían varios años hasta que pudiera volver a escucharlo. ¿Otro que Dios lo tenga en la gloria? Totalmente. Pocos años más tarde, durante una de mis tantas caminatas por locales de cumbia, conseguí el cassette original de Freddie Mercury de álbum, a un peso con 50. Imagínate que uno en Musimundo costaba 14 o 15 pesos. Pensé que detestaba todo aquello que tuviera que ver con el ámbito tropical. Así es, pero me ponía los auriculares al máximo para evitar que ese ruido babuinesco me taladrara los oídos mientras revisaba las bateas con las ofertas. Así, pude conseguir muy buenos discos de rock a precios de regalo. Algo bueno tenían que tener esos antros. Así llegamos a 1998, cuando cursaba Administración de Empresas. Tenía una compañera con la que conversábamos bastante y nos pasábamos los apuntes cuando uno de los dos faltaba. Un día charlábamos sobre música y me comentó que era fanática de Queen. Entonces se me ocurrió preguntarle si había llegado a escuchar el Mr. Bad Guy. Y para mi sorpresa, lo tenía original. ¿Y se lo prestó? No. No quise arriesgarme a que se enganchara la cinta o le pasara algo. En lugar de eso, preferí darle un cassette para que me lo grabara. Y al día siguiente, no solo me lo trajo, sino que también vino acompañada con varias revistas de cuando Queen visitó la Argentina en 1981. Por aquel entonces yo trabajaba en un centro de fotocopiado, con lo cual me hice una copia de todos y cada uno de los artículos y un par de ampliaciones de las fotos a todo color. Siempre le estaré agradecido a Claudia por su generosidad con aquel material. ¿Esa también, Dios la tenga en la gloria? No, para nada. Dejamos de hablar al terminar de cursar. En aquel entonces no había redes sociales y ya ha pasado tanto tiempo, no creo que valga la pena buscarla. Después de todo, si hay gente con la que no estuviste en contacto tantos años es por algo. Pero por supuesto que me gustaría volver a verla. Era divertida y tenía un buen sentido del humor. Me quedó un grato recuerdo. Avanzamos unos años en el tiempo hacia una de mis etapas más oscuras. ¿Cuál de esos 48 años? Porque por si no se dio cuenta, usted muy albino no es, ¿eh? No, imbécil, a pilas. Me refería a épocas donde no le estaba pasando bien a nivel anímico. Imagínate que en esos años me casé. ¿Por iglesia? No, por civil y por boludo. Pero como en el Xinjiang, todo lo malo tiene algo bueno. Mi ex esposa me regaló una caja con la carrera solista de Freddy. Un hermoso libro con papel, ilustración y unas fotos increíbles, más 10 CDs y 2 DVDs. Uno de ellos es un documental. El otro, una visita guiada a una galería museo. Hermoso para la época. ¿Eso fue después de romperle la guitarra por segunda vez? No. La primera fue en la luna de miel, antes de subir al micro. La segunda fue unos años más tarde, en situación muy dudosa que pediría un Telebim. Pero no carguemos el momento con energía negativa. Gracias a esa caja pude volver a escuchar el Mr. Bad Guy y el Barcelona como corresponde, además de los videoclips. De hecho, en aquel momento quería escribir canciones que siguieran esa dirección. Pero lo detuvo el sentido común y sus limitaciones técnicas, ¿verdad? Años después, con la llegada de esa plataforma para comprar online que te garca... ¿Cuál? Esa cuya ventana horaria de entrega en el día es de 12 a 21, pero llegan a los premios varios días después y dan más vueltas que la calecita para cancelar la compra. Correcto. Esa misma. En aquel entonces podías pagar en efectivo al momento de retirar el paquete. Llévate este paquete pa' Mendoza, hijo. Por eso era más simple. Así, pude volver a comprar varios libros que tuve que vender en su momento para poder cubrir las entradas no vendidas con mi primera banda. Cierto que me comentó que debían vender entradas o pagarlas de su bolsillo. Un clásico en el under con los aprovechados de siempre. Qué vergüenza debería darle. Pero volvamos con los otros estafadores. Gracias a esa plataforma pude comprar varias biografías de Freddy. ¿También ese que había estropeado? Sí, claro, Joe Mercury, que tan estúpidamente destrocé en aquellos tiempos para adornar mi dormitorio. Ahora volví a estar en mi biblioteca. Volvemos a encontrarnos. El círculo está completo. Un sábado a la mañana me fui de la caja de zapatos que alquilaba en Martínez con el 21 hasta Liniers para buscarlo. Después, de allí me tomé el 86 para ir hasta San Telmo para buscar otro libro titulado El Gran Simulador y de allí el subte hasta Primera Junta para buscar una tercera biografía. Pero la vendedora no encontraba el libro y se disculpó al confesar que había olvidado cancelar la publicación por falta de stock. ¿Tanto viaje? ¿Y no tomó un helicóptero? ¿Un submarino? ¿Qué se creía? ¿Un agente secreto? ¿El Super Jugular 43? Luego Luego de haber leído las biografías y visto el documental del DVD, me vinieron ganas de celebrar mi cumpleaños a lo grande, por primera vez en mi vida. Así fue como para mis 37 organicé un recital con mis amigos de Entierro Prematuro, donde también participó José Caballero de Error de Sistema. Para la gestión de la fecha nos ayudó muchísimo el querido Gustavo Tanuzzi de Mala Difusión. Esa noche me di el gusto de cantar junto a una banda de amigos y por primera vez convertirme en frontman. Cuando terminó el recital, uno de los asistentes me felicitó por la actitud sobre el escenario y me dijo que parecía el Freddie Mercury del punk. ¡Ese estaba más borracho que usted! ¡Y era sordo seguro! No, no, todavía no habíamos comenzado a beber. Durante el recital me mantuve con agua mineral. ¡Ay, qué delicado, hijo de puta! ¡Qué delicado! Y no fue la única vez que me lo dijeron. En otra oportunidad que me subí de invitado a cantar un tema con otra banda amiga, alguien volvió a mencionarlo. Por supuesto que me sentí halagado, pero no creo que vaya a formar una banda. ¡Y la música agradecida! Pero en 2013 escribí, filmé y edité mi primer videoclip. La cita fue en la imaginería y contó con la presencia de amigos y conocidos. ¿Y qué pasaba? Por empezar, quería que el video contara una historia, que mostrara la ruptura de una pareja y el nacimiento de la felicidad a partir de ese momento. Fue una linda experiencia. ¿Y qué tiene que ver eso con Freddie Mercury? Bueno, por empezar, hice algunas tomas en la habitación que alquilaba. Allí opté por varios atuendos mientras imitaba los movimientos de Freddie. Inclusive, en una de las escenas bailé en cuero y tiradores, como lo hace él en el video de I Was Born to Love You. Hay momentos de dramatización y exageración, como en dicho clip. De hecho, hay una escena donde corre a la dama, la rincona contra un piano y ella arroja un puñado de chocolates. En la toma siguiente se dan un beso y les cae una tonelada, intencionalmente exagerado. ¿Y dónde están los chocolates en su video? No, no. Hay una escena con Vicky, la actriz que se copó y aportó muchísimo. Estamos sentados en el bar y ella me hace reproches con la cámara en sepia, emulando el cine antiguo, cuando me arroja un vaso de agua. Son tres tomas en diferentes ángulos con diferentes remeras para dar una imagen de ruptura de la continuidad, así como el maquillaje que se le corre y se le vuelve a arreglar entre escena y escena. Es muy clásico en el cine de los años 30 y 40. Entonces, en el plano siguiente aparezco empapado, todo el pelo mojado y el agua que me chorrea por la cara. ¡Ah, no me había dado cuenta! Ahora por su culpa voy a tener que volver a verlo. Y eso que había logrado quitármelo de la memoria. Otro detalle es al momento del solo. Allí elegí una composición de tomas y ángulos inspirados en los videos de One Vision y Crazy Little Thing Called Love, de Queen. Y para el final, después del fundido a negro con una flor en la basura, que era el nombre del programa que conducía en aquellos tiempos, están todos los presentes cantando el tema. Ah, sí, claro, como en el videoclip de Friends Will Be Friends. Exacto, y otra referencia es cuando estoy con el traje, donde hago movimientos más similares a los que hace Freddy en los videos promocionales de Barcelona. ¡Me quiero morir! ¡Hasta se dejó el bigote! ¡Si lo llegara a ver Freddie Mercury! Estaría orgulloso, ¿verdad? ¡No, ni loco! Yo creo que si lo ve, busca una escopeta para hacer cosplay de Kurt Cobain. ¡Su mensaje! Buenas, ¿cómo andan, amigos de Jugularidades, amigas? Acá Diego Kamikaze. Y bueno, les puedo contar lo que me parece a mí de Freddie Mercury. Si bien Mercury como solista fue en los años 80, año 85 si no me equivoco, yo tenía 5 años y de música obviamente todavía ningún gusto desarrollado. A esa edad uno nada más quiere jugar, qué sé yo. Pero de más de grande yo lo escuché y cuando ya había pasado por el hard rock, el punk, cuando ya la búsqueda musical de cada persona se vuelve como un animal y busca más de qué alimentarse, llegó a Queen, y más que Queen lo que más me interesó fue la parte solista de Freddie Mercury. Siempre me pareció un artista fuera de lo común, muy teatral, su imagen podía ser con sus ropas como de arlequín, elegante con trajes o simplemente con su musculosa y con jeans, el clásico. Pero con su presencia escénica siempre muy fuerte y muy convencido, lo ves entregado a su música, sea Queen o su etapa solista. Como solista no lo vi en vivo, pero me imagino que habrá sido la misma entrega que con Queen. Yo creo que es parte de él. Y como solista me fascinó la variedad que puede tener musicalmente. No tiene una fórmula musical clásica. Puede ser electrónico, rockero, pueden ser baladas o también ese estilo 50s, que le va muy bien, para mí le va muy bien con la voz de él. Y eso es con lo que yo me quedo particularmente. Me gusta el artista que no se encasilla y eso me parece a mí que fue Mercury. Un artista completísimo y es imposible dejarlo pasar así nomás. Para mí fue una gran influencia a la hora de buscar otros matices musicales. Así pasó por mi vida el estilo de Mercury. Así que bueno, espero que estén todos bien y les mando un fuerte abrazo. ¡Kamikaze! Muchas gracias, Diego. Un gran guitarrista que formó parte de Los Cabrones, Mal Aspecto y A Fuego, y ahora hace lo propio con Los Escrotos y MK Ultra. Además, es productor y conductor de Radio Kamikaze, programa que se emite en YouTube. Suscríbete y anda a verlo con alguna de sus bandas. Un año más tarde, encargué un amigurumi de... ¿Un qué? Un amigurumi, solo muñecos tejidos similares a los de peluche. Había conseguido el contacto de una persona que los hacía por encargo y le pedí uno de Freddy. Me imagino que no pudo resistir la tentación y le encargó uno del juglar. Por supuesto, quería tener mi propio amigurumi. ¿Y no se le ocurrió ver si obraba como vudú? En una de esas, si le quita relleno en la pancita, a lo mejor le bajan los flotadores. Bueno, tengo un par de kilos de más, es cierto, pero tampoco creo que sea para tanto. ¿Cómo que no? El otro día que usted estaba haciendo flexiones de brazo, tuve que frenar la bici porque lo confundí con un lomo de burro. Y el día que salió a correr con las calzas negras, llamaron a la carnicería para avisar que se había escapado una morcilla y corría por el parque. Ay, Dios. Bueno, en una ocasión subí una foto con el muñeco de Freddy donde estoy haciendo una mímica como si cantara a dúo con él. La puse de foto de WhatsApp. ¡Admiro su valor! Entonces, un amigo me envió un mensaje que decía... ¡Qué buena foto! ¡El cantante homosexual! ¡Y Freddie Mercury! ¡Está bien! ¡Ah! Freddie Mercury, aquel muchacho que supo que se convertiría en una leyenda y con su carisma y voz prodigiosa se volvió inmortal. Aquel artista virtuoso que nos legó canciones que se convirtieron en clásicos indiscutidos. Porque Freddie vive en cada una de sus canciones y en cada uno de los seguidores que lo recordamos. Y no quiero dejar pasar la oportunidad de recomendarte la novela gráfica Freddy y yo, de Mike Dawson. Es la historia biográfica del autor y cómo conoció la música de Queen y lo acompañó a lo largo de su vida. Una historia emotiva que hace que nos sintamos cercanos con el autor. Let's go. We love you, Freddy. Gracias por darnos esa especie de magia, hacerme conocer a los hermanos Marx, la ópera, Metrópolis y demostrarnos que debe haber mucho más para vivir que esto. Muy feliz cumpleaños, donde quieras que estés. Nos vamos a ir con In My Defense, cuyo video no puedo mirar sin que se me caiga una lágrima. De hecho, cada vez que intento tocarlo, me pongo a llorar. Y no se imagina los que lo escuchan. Como decía, nos vamos a despedir con In My Defense, que se encuentra en las recopilaciones y que escuchará por primera vez en aquel Freddie Mercury de álbum. Nos reencontramos en una semana para más... ¡Ero! ¡Juglaridades! ¡Tiro! What is there to say? All the mistakes we made must be faced today. It's not easy now, knowing where to start, while the world we love tears itself apart. Oh, it's our way. We never listen enough, never face the truth. They're like a passing song. Love is here and then it's gone. I'm just a singer with a song. How can I try to right the wrong? For just a singer with a melody. I'm caught in between with a fading dream. Fading dream, caught in between with a fading dream.